Pasamos ahora a ruegos y preguntas. Como ven, hemos ido medianamente rápido. Van a tener tiempo tranquilo para preguntar y para rogar. Así que tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Muchas gracias. Al hilo del discurso que usted ha hecho, señor alcalde, con respecto a la gran labor que se está haciendo, sobre todo en gestiones, para poder tener la oportunidad de dar toda aquella infraestructura a los vecinos, de bajar los impuestos, a la moción que hemos ahora, la última moción, el último punto que ha trasladado el PP a este municipio, pues cabe destacar que, hombre, muy bien nos están haciendo las cosas cuando la oficina técnica, la responsable de sacar en adelante todas las licencias urbanísticas para poder dar dichas licencias y sentarse a todo aquel inversor que quiera venir a este municipio para invertir, para generar economía, para recibir ingresos en las arcas, en nuestras arcas municipales, para tener disponibilidad suficiente para poder hacer política en beneficio de nuestros vecinos, pues parece ser, si no me lo desmiente usted, que por orden política, la técnico responsable de, insisto, de sacar todas aquellas licencias de urbanismo, no sé si el señor concejal de urbanismo me lo puede aclarar, pues tiene prohibido atender a esas personas que se acercan a la oficina técnica para presentar un expediente. Yo empresario, llego a la oficina técnica municipal de Yaiza, traigo un expediente, quiero sentarme con la oficina técnica, la responsable de urbanismo, para presentarle mi proyecto y que me asesore, me guíe o explicarle los motivos, y a día de hoy, si no se ha modificado, se le está negando. Por tanto, buena gestión, yo creo que no, habrá que gestionar un poco más para tener la posibilidad de que se le pueda atender a todo aquel que quiera invertir en nuestro municipio. Ya no empresario, sino cualquier vecino también que se quiera acercar a nuestra oficina técnica para poder sentarse con la técnico responsable. Porque yo entiendo, y usted a lo mejor me va a decir que sí, que la oficina técnica está abierta, que se puede dejar el expediente, que ya llegará a manos de la persona responsable y ya se le llamará, ya se le citará y se le pedirá la documentación que se tenga que aportar. Pero a día de hoy es cierto que si a día de hoy quiere venir alguien, y insisto, que venga de Lanzarote, vale, bien, bien, pero es que hay mucha gente que viene incluso de la península, incluso del extranjero, para poder sentarse en la oficina técnica con la persona responsable de explicarle detalladamente el proyecto que quiere presentar. Y nuevamente digo, esto genera economía, genera ingresos en nuestras arcas municipales. Y a día de hoy se le está cerrando la puerta o la posibilidad de que esa técnico responsable no atienda esa gestión. A veces no solo es mirar lo que ingresamos y decidir dónde lo invertimos o no, sino también gestionar bien, gestionar las áreas, y a lo mejor si hace falta personal en la oficina técnica, ya nosotros lo hemos dicho en su momento, entendemos y creemos que hay una deficiencia en la gestión, y esto no es culpa de los empleados municipales, no es culpa de los técnicos municipales, es culpa, en este caso, del concejal de Vías y Obras, en la cual la oficina técnica, a lo mejor entiendo que es su responsabilidad y la última responsabilidad del alcalde, de tener las herramientas necesarias, tanto en material, en infraestructura y en personal, para dar un buen servicio y que nuestra economía sea ágil a la hora de generar, pues, dichos ingresos para poder, como decimos anteriormente, tener una buena salud económica y poder invertir donde cada uno crea correspondiente. Entonces, yo no sé si usted me puede decir, o usted, Johnny, si es cierto, porque he recibido muchísimas quejas de empresarios y vecinos que a día de hoy se acercan a la oficina técnica y no pueden hablar con la técnico que tiene que dar el visto bueno o que tiene que marcar las directrices en cuestiones urbanísticas. No sé si me lo puede explicar. Buenos días a todos. Buenos días. Como usted dice que se le cierra la puerta a empresarios o que se mire, este concejal está dispuesto a reunirse con quien sea. Soy el concejal del área. El alcalde está dispuesto a reunirse con cualquier empresario inversor que quiera invertir en el municipio de Yaiza. Por tanto, no se le está cerrando la puerta a nadie. Que la arquitecta municipal tenga las visitas restringidas, pues bien, es para facilitar que los expedientes vayan saliendo. Porque lo que no puede ser es que la arquitecta vaya informando por mes de marzo, abril, y venga a pasársele una visita por un proyecto que acaban de presentar en el mes de diciembre que estamos. Eso lo único que hace es hacer más cuello de botella en esa oficina técnica y ponerse la arquitecta a revisar un proyecto que no ha mirado porque no lo está estudiando. Está estudiando proyectos de abril, mayo, junio y julio. Entonces, ¿para qué quiere ese inversor hablar con la arquitecta si no ha podido ver su proyecto? Porque no lo ha podido ver. El inversor tendrá que contratar un arquitecto, un delineante o un ingeniero industrial, lo que sea necesario, y tendrá que estudiarse ese señor, antes de presentar el proyecto, nuestro plan general, para que cumpla la normativa urbanística. No se la tiene que decir la arquitecta municipal. El empresario, el promotor privado, tiene que contratar a alguien que sepa estudiar el plan general, primero que nada. Y una vez lo tenga eso contratado, ya presente el proyecto que estime oportuno. Y una vez presentado y estudiado, la arquitecta, si está estudiando ese procedimiento, se sentará con esos señores. Por tanto, no me diga usted que estamos cerrando la opción de nuevas inversiones, porque no es así. No es así. La arquitecta está atendiendo las visitas de los proyectos que está tratando ahora mismo. Lo que no está atendiendo visitas de los proyectos que han presentado en noviembre, que han presentado en diciembre, que han presentado en octubre, porque no va por ese mes informando. Por tanto, la decisión que se ha tomado desde esa oficina es para agilizar la tramitación de todos los expedientes. No sé si le ha quedado claro. Puedo. Sí, sí. Me ha quedado claro, señor concejal. Discrepo con usted. Son quejas no solo de cuando se presenta ahora, digo que ahora, yo llego con un proyecto y quiero sentarme con la técnico responsable de urbanismo, dice que no atiende visitas. Vale. De acuerdo, que tiene la opción de llamarlo usted, se le ha llamado, y todavía están esperando que usted le dé cita. Mire, usted sabrá, usted sabe perfectamente lo que hablamos. Yo las citas que me piden las voy dando semana a semana. Y le digo que prepárese y busque tiempo en su agenda, porque va a tener muchas citas que dar, porque hay muchos vecinos y muchos empresarios que tendrá que acudir a usted, ya que no puede sentarse con la técnico para pedirle explicaciones a usted. Martes y si no se la da a usted, se la tendrá que dar al señor alcalde. Los martes y los jueves, desde aquí así queda grabado, pasa visita al concejal de urbanismo en la oficina técnica, sí. Martes y jueves, desde primera hora, 8 de la mañana, hasta última hora. Martes y jueves, ¿de qué año le da cita usted y de qué mes le da cita usted? Semana a semana. Semana a semana. Insisto, yo no vengo aquí a mentir. Yo transmito aquí, traslado aquí, el malestar que existe. Por lo tanto, cuando ese malestar existe, también nos están haciendo... Usted no viene a mentir, pero tampoco me va a dejar a mí como mentiroso. Yo simplemente tengo que creer su versión y me creo también la versión de aquellas personas que vienen a trasladarme a mí dichas quejas, ¿no? Yo le puedo decir que si tan ágil es la oficina técnica, hay proyectos que quedan todavía, que se han presentado casi hace un año y todavía no está aprobado. Y todavía sigue dándose larga. Y que cuando un proyecto se estudia, el cansancio que tiene el vecino o el cansancio que tiene aquel empresario es que cuando se inicia un expediente, y yo no voy a culpar, insisto, a los técnicos municipales ni a la gestión de los empleados municipales, pero hay directrices que tienen que marcar nuestros políticos para que la gestión sea buena y eficaz, ¿vale? Y esa es la gestión la que yo digo. Que se inicia un expediente a estudiar, cuando en la primera página se detecta un defecto, se le coge, se le manda un requerimiento, tiene que presentar las alegaciones de ese requerimiento y después durante ese periodo se queda el expediente cerrado, se vuelve a estudiar, y si en la tercera página hay otro requerimiento, se le vuelve a requerir, se le vuelve a presentar la documentación, ese cansancio y malestar existe. Entonces, a veces hay que ser más eficaz, y yo lo digo, yo lo dejo caer por si se puede hacer alguna gestión al respecto, porque es lo que se nos queja muchísimos empresarios y vecinos. Si me permite hacerte una aclaración, Juan. Si hablas de gestión urbanística, también habían pufos en temas urbanísticos, todos los conocemos, hoteles ilegales, porque los juzgados han tirado abajo las licencias. ¿Por qué crees tú que se han tirado abajo las licencias? Antes no se hacían juntas de gobierno, vamos a ser claros. Los técnicos no estudiaban los proyectos con eficiencia, con tiempo. Hay residenciales, plan parcial Playa Blanca, sin ir más lejos, residenciales completos, anulados. Gracias a ese trabajo y a ese, vamos a decirlo así, apartamiento de la técnico municipal, o de los técnicos municipales, para que estudien esos proyectos de regularización, proyectos de adaptación. Eso lleva un tiempo, lleva una concentración para estudiar todos esos proyectos. Gracias a eso se han legalizado más de 350 viviendas. De todos esos planes parciales, de todos esos hoteles. Se han legalizado 3 hoteles. Hay otros que, sin ir más lejos, esta semana mismo, yo estuve reunido con gente de hoteles para buscar soluciones. Aquí no se le cierran las puertas a nadie. Pero sí es verdad que si esos empresarios que usted dice quieren que se le agilice su trámite, el técnico tiene que tener su tiempo. Y tiene que tener su tiempo, no. De me pongo aquí, ahora viene fulanito, ahora viene menganito. Y a veces para decir cómo va lo mío. Cómo va lo mío, cómo va lo mío. Por eso necesitan tiempo para estudiarlo bien, para ir a una junta de gobierno todo seguro. Porque de hecho, sin ir más lejos, el jefe de la oficina técnica se le ha tenido que apartar de sus funciones precisamente por problemas urbanísticos con licencia. Entonces aquí nadie quiere, lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Y si es verdad, la oficina técnica está mermada, pero no estamos parados. Hemos creado plazas nuevas, si ustedes estudian bien el presupuesto, la plantilla tiene plazas nuevas de ingeniero, de arquitecto técnico. Probablemente en este nuevo se pueda meter alguna más. Hemos estado en contacto con otros ayuntamientos que tengan bolsas de reposición de técnicos. Sin ir más lejos, Santa Lucía ha sido el último que puede tener algún ingeniero para traerlo para acá y contratarlo. Me he sentado con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, ellos también tienen bolsas de reposición, para pedir gente para sustituir y poder reforzar esa oficina técnica. Porque nosotros políticos, y el día que usted esté aquí en esta postura, usted tendrá que ir a una junta de gobierno seguro y los técnicos seguros de lo que le van a informar. Nosotros, yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, y aunque lo fuera, yo no soy jurista. Entonces yo me tengo que fiar de esos técnicos, y esos técnicos tienen que tener un ambiente tranquilo, concentrado, para poder resolver esos expedientes. Y son expedientes, créanme, bastante delicados, y por los cuales pues mucha gente ha tenido que pasar por temas judiciales y a día de hoy están incluso en prisión. Entonces, yo desde luego, repito, lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Y el vecino que tenga dudas, a mí ha venido vecino, me mandan WhatsApp, me llaman, oye, lo mío. Y yo lo miro con ella en un segundo y le respondo. Ahora, lo que no puede ser, y que no me lo tengan a mal, no me gusta llamar pesados, pero es que toda la semana, y no son vecinos a pie. Yo lo puse a Ural, que no son proyectos para vecinos a pie. A preguntar lo mismo, se sientan, y no, ya que estoy, mírame esto. Necesitan concentración. Y cuando reforzamos, cuando consigamos traer más técnicos o sacar unas plazas, pues ya se le atenderá a esa gente. Pero ahora mismo necesitamos a esos técnicos volcados en resolver trabajos internos. Y recuerde que también los expedientes se resuelven por orden de llegada. El ejemplo que ha puesto de que se le requiera dos veces es por eso, porque probablemente el técnico no tenga la concentración adecuada para ver todos los requerimientos de una vez, y suele ser por eso. Pero esa falta de gestión no tiene por qué repercutir en el que lo solicita. Es gestión a lo que hablamos. Hay que gestionar. Hay que no llegar a esos extremos. A que repercutan en perjudicar a alguien que venga a solicitar. A ver, el trabajo interno, precisamente, para poder, vuelvo y repito, para poder agilizar y resolver bien esos expedientes, el técnico tiene que tener su trabajo interno y su tranquilidad. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, consiguiendo eso, que es lo que se ha propuesto ahora, yo creo que, y de hecho, a raíz de eso se han sacado un montón de expedientes adelante. Y sobre todo, ya no solo de obras nuevas, sino de regularización también. Por supuesto. Señor alcalde, en ningún momento he dicho que hay que saltarse la ley. No, en ningún momento lo contemplo. Digo que gestión, y ojalá que esa gestión que usted y estos pasos que usted esté dando, que ahora crea un malestar en estas personas o en estos empresarios, pues sea para mejorar. Ojalá que así sea. Pero también es verdad que, igual que usted dice, que se le ocupa mucho los técnicos, los vecinos o los empresarios que vengan, ocupan mucho a los técnicos y después no pueden desarrollar su labor, a lo mejor también habría que ver, en base a gestión, y lo lanzo ahí como una idea, de que los propios proyectos que desarrolla la propia corporación municipal, el propio grupo de gobierno, para asfaltar una calle o lo que sea, en vez de trasladárselo y ponerle el expediente al técnico para que lo desarrolle el técnico municipal, a lo mejor se puede externalizar ese tipo de proyectos y agilizar de que los técnicos municipales estén más... Todos los proyectos hace ya, creo que más de un año, que se están externalizando por lo mismo, para que el técnico municipal se centre en los problemas de los vecinos. Es decir, a día de hoy los técnicos municipales no elaboran proyectos de ámbito municipal. Elaborarlos no, los pueden revisar, pero elaborarlos se están externalizando. Reasfaltados, pabellón, todo tipo de proyectos se están externalizando. Hombre, de envergadura sí, usted sabe que proyectos pequeños como asfaltar una calle o lo que sea no se está haciendo. Se lo hace el propio técnico municipal, ¿no? No, señor. ¿No? Fíjese usted en las resoluciones, decretos. Cuando se mandan las resoluciones, para que las miren, y ahí verán contratación de ingenieros, de arquitectos, para hasta llevar la supervisión de las obras. Por lo mismo. O sea, que la gestión se está haciendo. Yo lo único que le pido con esto es que hay un malestar, que lo tengan en cuenta. Yo no voy a decir quién tiene culpa, quién no. Simplemente traslado ese malestar. Por favor, si se puede intentar agilizar y ayudar y disponer en la oficina técnica de los recursos humanos, de materiales, de espacio, lo que sea, lo mejor posible para que repercuta en nuestra buena gestión, y eso también repercutirá en las arcas municipales. Estoy completamente seguro. El segundo punto, señor alcalde, hemos recientemente instalado las luces de Navidad, que por cierto, en algunos puntos en Playa Blanca se encendió unos días y todavía hay puntos que todavía se sigue esperando por la luz de Navidad de encenderse. No sé si es así o ya se ha encendido todo ya. De 45.000 euros de inversión el año pasado, ahora este año 87.000, casi se duplica. Para realmente en la misma zona, ubicarlo en las mismas zonas que se ubicaba el año pasado con 45.000. A lo mejor con, en vez de una farola sí, una o no, pues ahora a lo mejor en todas las farolas. El malestar es uno. Los que vivimos en planes parciales, y me incorporo, los que vivimos en planes parciales, que no somos culpables de la gestión que se haya hecho por parte de la administración de nuestro ayuntamiento en llegar a acuerdos con promotores para hacer planes parciales y edificar viviendas y poner a vivir vecinos allí, y que esos vecinos vivan, generen economía, paguen sus IBI, sus impuestos y contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, se vean injustamente mal queridos por, en este caso, este grupo de gobierno, de que ellos no puedan tener luces de Navidad. Usted me dirá, es que es un plan parcial, no son nuestras competencias. Puede existir, igual que existe, acuerdos entre administraciones. Puede existir, previo a una buena gestión política, un acuerdo entre el promotor del plan parcial y permitir y firmar un convenio en el cual diga: mis vecinos de esa zona y mis turistas de esos hoteles que están afincados en planes parciales merecen vivir la Navidad igual que el resto, igual que el pueblo de Playa Blanca, igual que todos los pueblos de este municipio. Por lo tanto, yo me comprometo a sentarme con los planes parciales, firmo un acuerdo, y el acuerdo puede ser de muchas formas, pero se merecen ese respeto, ese trato y sentir la Navidad igual que cualquier vecino de este municipio. Por lo tanto, me sorprende que incluso duplicando, que ya nos parece excesivo, 87.000 euros, duplicando esta cantidad en cuestión de alquiler, porque ni siquiera es propiedad, en cuestión de alquiler, para nuestra Navidad se deja al margen a muchos vecinos, porque usted sabe perfectamente que ya solo en el plan parcial Montaña Roja hay miles de vecinos residentes viviendo allí. Pues no viven la Navidad, se lo digo, y no viven la Navidad y no sienten la Navidad y no tienen iluminación de Navidad por culpa de ustedes, de la gestión de ustedes. Se lo tienen que hacer pensar, y a lo mejor para el año que viene, pues anticiparse 6 meses antes y llegar a algún tipo de acuerdo para que yo estoy completamente seguro que el promotor de esos planes parciales, ninguno se va a oponer a decir: usted no me ponga aquí luces de Navidad. Incluso, igual se lo agradecen. Entonces, yo dejo caer eso porque me parece que no es una buena gestión y hay que trabajar en ello. Y sobre todo, el gastar 87.000 euros, donde la señora ex alcaldesa, doña Gladys Acuña, a usted no se lo he oído mucho, pero siempre hablaba de prioridad, prioridad, prioridad. Tenemos que priorizar. Se prioriza, pero se gasta 87.000 euros en alquiler de luces de Navidad, cuando el año pasado, para la misma zona, se gastó 45.000 y nadie se quejó, estaba bien iluminado. Hay muchas calles a día de hoy en nuestro municipio que todavía no tienen ni luz propia para la calle. Si vamos a priorizar y vamos a gestionar, yo creo que para mí esto es una mala gestión. Yo simplemente lo transmito. Y bueno, con respecto, si me quiere permite, responder. Sí, perdón. Claro. Vamos a ver. Yo creo que debe darse una vuelta, ya no solo por los planes parciales, también por el resto de los pueblos. Uh-huh. Y usted verá que no están, no hay motivos en los mismos sitios. Hay árboles en todos los pequeños pueblos, en todos los pueblos que no estaban el año pasado. Y el año pasado nosotros recibimos quejas de que había poca iluminación. A mí me vino gente de la Degollada, que porque la Degollada, que también paga sus impuestos, no tenía un adorno navideño. Que por qué en mi calle no hay adorno navideño. Mire, vamos a ver, en todas las calles no se podrá poner, pero se pondrán en las zonas principales. Y si usted cree que es una falta de respeto de este grupo de gobierno que no le pongan luz de Navidad en esa zona, yo creo que es más falta de respeto que no tengan una luz, que no tengan alumbrado, que no tengan asfaltado, que no tengan saneamiento. Y en eso está trabajando el grupo de gobierno. Porque le recuerdo que hemos ejecutado subsidiariamente vertidos en el plan parcial Playa Blanca. Y creo, con todos los respetos a la gente que le gusta la Navidad y que viva la Navidad, eso es más importante que un alumbrado. El día que recesionemos esos planes parciales, que es en lo que se está trabajando, y de hecho el plan parcial Playa Blanca y San Marcial de Costa Papagayo están muy cerca de esa recesión. Recesión que, por cierto, volviendo al tema de antes, es necesario el informe y el estudio de los técnicos. Por eso también están con trabajo interno. Y mire usted, si considera que esto ha sido excesivo a nivel de coste, si vamos a incluir, como bien dice, se merecen todos los planes parciales, un alumbrado navideño, va a incrementarse. Lo digo por si el que esté el próximo año, en las Navidades, saca un concurso para incluir esos planes parciales, va a subir el incremento del coste. Lo digo para que lo tengan en cuenta, porque me parece que se contradicen ciertas cosas. Segundo, a mí me han llegado a mandar mensajes felicitando a mí y al grupo de gobierno por el alumbrado, gente de Playa Quemada. Yo me quedo con eso. Por supuesto que hay que cubrir más, se cubrirá más. Pero sinceramente creo que decir que es una falta de respeto no ponerle el alumbrado navideño, creo que está fuera de lugar. En unas zonas, en unos planes parciales, donde creo que si de acordar algo con el promotor, que le adelanto, después del pleno me voy a reunir con uno para que tome medidas a ese respecto, a aspectos de servicios hacia los vecinos que viven ahí, de asfaltado, de iluminación. Ayer pasé visita y me venían porque en Playa Playa Blanca no hay iluminación. Pero ya no hay de Navidad, alumbrado público, que creo que también todos tienen derecho a tener su alumbrado público. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Si a usted no le gusta, lo respeto, pero tampoco intente confundir. Vale. Gracias, señor alcalde, por la explicación. No intento confundir, simplemente no le puedo llegar a explicar, si fuera alcalde, decirle a un vecino de ese plan parcial que a mí me han felicitado vecinos de Playa Quemada y que estoy contento porque me felicitan vecinos de Playa Quemada porque le he puesto luces de Navidad, pero a usted dentro de un plan parcial no se la puedo poner. Yo, explíqueselo usted a esos vecinos del plan parcial. Yo lo único que esperaba es que usted me dijera y me diera una explicación por qué esos vecinos de esos planes parciales no tengan luz, no que le felicite otros pueblos que le han puesto luz y que tienen luz y que, insisto, me parece muy bien y este año se ha avanzado con la decoración y lo felicito y está mucho más bonito que otros años. No lo discuto. El tema que yo traje no es ese. Pero bueno, si lo que queremos mezclar, lo mezclamos. Pero cerramos este punto, de acuerdo. Sí. Con respecto al señor Daniel Medina, tenemos otra mala noticia. La cancha de La Olagar se pintó hace poco y otra vez la pintura se está despegando. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! De verdad que sí. ¿Volverá la empresa otra vez a pintar ese trabajo mal hecho que se ha hecho? Porque dentro de un mes estará, o de 2 meses, otra vez toda la pintura levantada. ¡Qué mala suerte! ¡Qué buen trabajo hecho! Para que dure tanto tiempo. ¿Tiene alguna explicación? Por supuesto. La empresa volvió a pintar eso y volvió a salir la humedad que tiene. ¿Vale? Lo hemos estado mirando, no, de hace tiempo que se estaba mirando, y las canchas no es como las futuras que se van a construir, sino esa cancha ya de por sí, como bien se lo decía Salve, y hemos podido ver y hemos podido comprobar al instalar las canastas, era que también lo pobre que puede ser el firme y la humedad que pueda haber siempre vas a pintar y siempre es lo que va a pasar. O sea, por eso es que no solo tenemos poca infraestructura, sino las infraestructuras que nosotros tenemos construidamente son pobres. Vale, la empresa volverá a proceder a repintar la cancha, pero ya le digo ya de por sí cuál es el verdadero problema. El verdadero problema no es la pintura, sino es cómo viene que se va a levantar por la humedad que tiene, ¿no? Es como mi casa está metida en rofe, no tiene el borde, no tiene acera y siempre se escaquerilla porque el rofe produce humedad y todos los años pues tendré que pintarla y es lo que va a pasar. Vale, no sé si se siente bien informado. Gracias, se lo trasladaré a los padres que me preguntan sobre el tema. Gracias, le daré la explicación que usted me ha dado. Y hay un tema que me preocupa y sobre todo bastante, y yo creo que aquí también el Ayuntamiento no puede echar balones fuera y tiene responsabilidad. Hay un chico, un vecino de este municipio, que en el 2015 realizó una prueba deportiva, Transajache, en FEMÉ, cuando son las fiestas de FEMÉ. Sorprendentemente sufrió como una especie de desmayo, etcétera, le pongo en acontecimiento, y se le trasladó, creo que con Protección Civil, al Hospital Insular. Allí se le atendió y allí se le hizo un informe donde se le dijo que debido a una prueba deportiva que estaba haciendo, Transajache, FEMÉ, etcétera, etcétera, sufrió ese desmayo y ahí fue tratado en el hospital. Seguidamente, Después de ese suceso, 3 años después, le viene una factura de 400 y pico euros a ese señor para pagarla. Se pone en contacto con el Ayuntamiento de Yaiza a través de un escrito y una solicitud que aquí tiene, entendiendo él que esa prueba deportiva que se realiza dentro del municipio, independientemente que el Ayuntamiento, y si no ya me lo explicarán, colabore, organice, tiene que tener una responsabilidad o por lo menos tiene obligación de supervisar de que todas aquellas pruebas deportivas que aquí se hagan cumplan con todos los requisitos legales, de planes de seguridad, de seguro, etcétera. Sorprendentemente, cuando se trasladó al Ayuntamiento, le dice que eso, el Ayuntamiento no tiene nada que ver, que se tiene que poner en contacto con el que organizó la carrera. Bueno, seguidamente se va y se pone en contacto con quien organiza la carrera. Y el que organiza la carrera le dice que no, que eso es el Ayuntamiento. Y la pelota va por un lado para otro. Y este vecino, para un lado para otro. Sin creerse lo que le está pasando. Entonces, seguidamente, pues como no busca soluciones, pues Hacienda viene y le embarga las cuentas y le coge los 400 y pico euros. En definitiva, este señor ha pagado ya los 400 y pico euros. A este señor lo que pretende es que se le busque una solución. Parece ser que estuvo hablando con la persona responsable que organiza la carrera, Transahache, y le dijo que casualmente todos los años tenía seguro privado, pero que ese año, precisamente el 2015, no se hizo. Yo lo que quiero, y él ha solicitado a este ayuntamiento que se le aporte ese seguro de esa carrera, que tiene que aportar, entiendo yo que por ley, y si no me corrige usted, ese seguro para velar por la seguridad o por cualquier percance que pase, que en este caso pasó simplemente un desmayo, pero supongamos que hay algo mayor, un accidente, una muerte, lo que sea. Entonces, yo quiero saber si el ayuntamiento ha sido responsable de que cuando se le ha trasladado este problema, independientemente de que sea sus competencias o no, se haya puesto en contacto con el organizador de la prueba y le haya exigido, que yo entiendo que una vez que se va a iniciar la prueba y se solicita la prueba, ya se tenía que haber requerido el plan de seguridad, los seguros pertinentes, las tasas, si se pagan tasas, etcétera. Yo quiero saber, ¿se comprometen ustedes a pedirle ese seguro a el que coordinó, el que realizó la prueba, para ponerlo en disposición de este vecino para que así haga la reclamación pertinente? ¿O ustedes, si no ha habido ese seguro, y creo que no es responsable este vecino de cubrir un gasto que tiene que estar inscrito en la cuota que él paga cuando se inscribe a una carrera, tiene que estar cubierto con un seguro también, ustedes van a hacerse cargo, responsables, y sentarse con este señor y no basar la pelota entre uno y otro, sino buscar un acuerdo y afrontar este gasto, buscar las soluciones posibles? Porque si no, este señor tendrá que ir a los tribunales y tendrá que ir a demandar, pues, al ayuntamiento, entendiendo que tiene responsabilidades, o al que organizó, en este caso, la carrera. No sé si usted me puede explicar si va a hacer los trámites oportunos, si este señor puede seguir esperando, y en breve, porque ya se le embargó el dinero en la cuenta, para que usted le dé una solución, o tendrá que tomar las medidas legales oportunas. No sé si me puede explicar algo. Sí, te informo. Pues, al igual que habló contigo, habló conmigo, ¿no? Y se les puso el momento o la sintonía en el que en esa prueba, cómo, de qué manera está el ayuntamiento ahí participando, ¿no? Sí, por supuesto que el ayuntamiento recibe y fiscaliza más o menos todo lo de las pruebas deportivas, todas las que se celebran. Que tenga o no seguro la prueba, me voy a quedar con esa opinión de lo que acaba usted de decir. Pero bueno, me voy a quedar con él. Pero sí le aseguro que estamos en contacto y que vamos a arreglar esa situación. Porque estamos hablando de cosas sensibles y de cosas que me preocupan, que se suelten aquí a la ligera, sin saberse a ciencia cierta. Vale, me voy a quedar con ese y no voy a decir nada más. Bueno, a mí más me preocupa que este señor tenga 400 y pico euros menos en la cuenta cuando la responsabilidad no es de él. Y los que tienen responsabilidades miran para otro lado o se tiran pelotas unos a otros. Eso más me preocupa. Aquí simplemente estamos limitándonos a decir la verdad de lo que se ha dicho. Y aporto documentación de todo lo que este señor ha aportado. Puede aportar incluso todo lo que usted desee. Sigue esperando por una respuesta del ayuntamiento que, por cierto, la solicitud al requerimiento de que se le entregue esa póliza de seguro y eso se hizo en octubre, 29 de octubre. Creo que ha pasado tiempo. Sí, y yo luego lo vi posteriormente. Vale, pues el 29 de octubre tiene la documentación del ayuntamiento y es consciente de ello. Vale, yo simplemente le traslado a ese señor que sí, que efectivamente sí le van a aportar la copia de ese seguro que parece ser que existe. No, eso está usted poniendo palabras tuyas, no lo he dicho eso. No, lo digo yo. ¿Eh? Lo digo yo, o tiene que una existir cosa por lo ley. Que te diga y otra cosa es lo que yo le he dicho. No, que lo digo y yo. Y el pleno queda grabado. No, que lo digo yo, que tiene que existir por ley, entiendo, o se le tenía que haber requerido por ley si se hacen las gestiones correctas. Si se hacen las gestiones correctas. Y otra cosa es lo que usted le diga. Y no es un ataque directo a usted, porque usted acababa de llegar recientemente, porque eso fue en el 2015, creo, y ya usted sí, por supuesto. Llevaba creo que un mes o dos meses en esa responsabilidad. No es a usted a quien se lo digo. Yo simplemente pongo aquí, que es donde hay que traerlo, un problema que existe, donde creo que el ayuntamiento tiene que velar y solucionar este tipo de problemas, intermediar en esto. Es lo único, con respecto a este tema. Si me permite una puntualización, sí, ambos. Vamos a ver, el ayuntamiento, no voy a entrar en si esa prueba tenía o no, porque lo desconozco. Independientemente de que tenga o no seguro, en todas las pruebas que se organizan en el ayuntamiento se procura contratar un seguro adicional. El ayuntamiento tiene sus pólizas de responsabilidad civil al día, cosa que cuando yo llegué, los seguros de los coches se pagaban cuando había un incidente, se iba corriendo a pagar ese seguro. ¿Por qué? Porque no había para pagar los seguros de todo el año. En el plan de pago a proveedores se metió facturas de seguros que ni le cuento. Nos hemos ido poniendo al día. La responsabilidad civil se bajó, incluso las tarifas, pero se mejoró las coberturas. Se ha hecho de los coches igual. Tenemos responsabilidades patrimoniales. Entonces, este asunto también lo puede enfocar como una reclamación patrimonial. ¿Por qué? Porque tenemos al día los seguros de responsabilidad civil. Que ya digo, me extraña que esa prueba no tuviera seguro. Pero en el tal caso, que lo dudo, lo puede tramitar por una reclamación patrimonial. Y se están resolviendo. Llevará su tiempo, pero se están resolviendo. Y eso lo que voy es porque el ayuntamiento tiene al día sus seguros básicos. Que vuelvo y repito, en su momento, cuando algún coche tenía un incidente, se iba corriendo a pagar el seguro para que la aseguradora cubriera los daños. Así que, de todas formas, el compañero revisará lo que tenga que revisar y desde luego se le responderá. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, por la aclaración. Yo me quedo tranquilo porque así voy a trasladárselo a este señor afectado y seguro que se quedará mucho más tranquilo porque estoy seguro que lo van a solucionar. Otra pregunta, al Grupo Gobierno. Quiero dejar claro y aporto una copia de mi DNI, por si alguien tiene alguna duda y lo quiere ver, de que ya está bien de política barata, de demagogia, y de ir circulando por ahí a los vecinos de que yo soy hindú, soy canario igual que todos ustedes. El que se sienta aludido, si quiere responder, que lo diga. No tengo nada contra los hindúes, pero simplemente, como veo que dentro de este grupo de gobierno hay, desconoce cuál es mi procedencia, soy canario, no nací en Lanzarote, nací en Gran Canaria, municipio de Ingenio, padres de Valsequillo, mi padre de Valsequillo, mi madre de Agüime. Simplemente traslado esto para que lo tengan en conocimiento y que simplemente no se utilice la demagogia barata, ya que estamos ante las puertas de una posibles elecciones, de difamar a compañeros que estén en otros partidos políticos, porque creo que eso es política barata y necesitamos políticos con altura para poder defender los intereses de este municipio y no faltarle respeto personalmente a los compañeros, ¿no? Nunca lo he hecho a ningún compañero, simplemente he criticado gestiones políticas y he puesto ideas políticas, pero criticar personalmente y faltar el respeto a la persona directa por descalificar, creo que no es justo y no es razonable, y creo, señor alcalde, usted como responsable de su grupo de gobierno, que lo tenga en cuenta y que no se vaya por ahí, que no tenga que venir un vecino a decirme que si yo soy hindú. No tengo nada contra los hindúes, al contrario, tengo compañeros de trabajo que son hindúes, son magníficas personas y buenos compañeros, incluso más cercanos que un familiar. Por lo tanto, ese comportamiento racista creo que no debe existir dentro de un grupo de gobierno cuando está gobernando dentro de un municipio donde hay diferentes culturas y muchas culturas y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, creo simplemente como ruego que si quieren vean mi carnet de identidad y que a partir de ahora, si le quieren decir a alguien de dónde procedo, procedo de Gran Canaria con toda honra y honestidad. Simplemente ese ruego queda ahí para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, al señor Javier Camacho, yo quisiera que me responda si sí o si no. Me llegan rumores de que las futuras viviendas de protección oficial que se van a hacer se le está prometiendo a vecinos de este municipio, diciéndole que si le dan el voto le dan prioridad. Yo espero que eso no esté sucediendo. Buenos días. Usted lo niega, ¿no? Hombre, total. Total. Vale. Si usted lo niega, porque espero que con las miserias de las personas y las necesidades de las personas no se intente hacer política. Eso espero. Es algo que nosotros tampoco tenemos las competencias. Por eso espero y deseo que no se le esté engañando a las personas que no conocen si se tiene competencia o no se tiene competencia, sino simplemente están necesitados porque necesitan una vivienda, porque están de ocupa, porque hay muchos ocupas necesitados, porque es que si no están en la calle o en un banco durmiendo, espero que no se esté jugando con esa miseria a cambio de recibir un votito. Es lo único que espero. Esa pregunta sobraba sabiendo de quién es la competencia. Yo lo pregunto porque es lo que me dice vecinos de este municipio. Y yo simplemente pregunto. Total. Si usted dice que no, zanjo este tema y sé que a partir de ahora no se le va a prometer a nadie una vivienda de protección oficial a cambio de que le apoye al grupo gobierno o a ciertos partidos políticos. Mira, Juan, si me permite, de la gente que ha preguntado y me consta, se le ha explicado los procedimientos que tienen que hacer, precisamente porque no está en nuestras competencias ni determinar los criterios ni elegir a las personas que pueden optar a esas casas. Lo que se le ha dicho es que vayan al Instituto de Vivienda, que de hecho está en Arrecife, cerca de los juzgados. Y se le ha dicho, vayan allí, apúntense y allí le dirán lo que tienen que pedir. Nada más. Nada más. Y nada menos que eso, teniendo en cuenta que no tenemos competencias en vivienda. Y lo que se le ha dicho, a mí me ha preguntado mucha gente, y le puedo asegurar que vino gente incluso de Costa Teguise, cuando salió la noticia de la VPO, a preguntarme. Y les dije lo mismo, nosotros no tenemos ni determinamos criterios, ni tenemos bolsas. Podemos informarles de dónde tienen que ir a apuntarse, porque sinceramente hasta ni la documentación que hace falta, yo por lo menos no me la sé. Me han dicho que sin empadronamiento, que si no sé qué, que vayan allí y se informen allí, nada más. Lo sé, señor alcalde, y de usted me lo creo lo que usted me está diciendo y entiendo, y sabemos que no son los que estamos en política, sabemos que no son competencias municipales, por eso digo que no intentemos a lo mejor engañar a los vecinos que desconocen cuáles son las competencias o no. Nada más que decir. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, de aquí al último del pleno hemos tenido un par de respuestas. Tampoco hemos tenido comunicación de una documentación que hemos solicitado y vamos a exponer nuestros ruegos y preguntas. Bueno, referente a la guardería municipal, es verdad que he mantenido un par de varias conversaciones con la consejera del Cabildo de Lanzarote, la señorita Saray Rodríguez, del Partido Popular. No me ha dicho nada, me ha dado largas. Es verdad que he cogido mi número de teléfono para ponerse en contacto conmigo y decirme cómo va el tema de la guardería municipal de Playa Blanca. Dan diferentes versiones referente a la apertura, que si ahora la empresa, que si vamos a mantener un poquito la empresa para que no haya una nueva licitación. O sea, estoy esperando la llamada de esta señora, a ver si cuando me llame le puedo informar yo de algo, pero yo más quiero solicitar información de cómo está por parte del ayuntamiento el proceso que viene a continuación de la apertura de la adecuación de la entrada municipal. Yo quiero saber cómo va por parte de este grupo de gobierno, si ya se está haciendo las diferentes gestiones, si se está terminando la parte que le pertenece al ayuntamiento, cómo puede ser la adecuación interna, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría saber qué información nos puede dar al respecto referente a la guardería municipal. En ese sentido, Ramiro, yo también he tenido conversaciones con la consejera. Aproveché una reunión, no tenía que ver con el tema, pero aprovechamos para preguntarle. Me consta que están haciendo requerimientos a esa empresa. Ustedes saben que es la misma que tenemos nosotros adjudicada en la continuación del carril bici. Yo lo que le digo es que inicie los trámites como hemos iniciado nosotros. Yo ya le tiendo la mano para ayudar, porque yo ya no voy a entrar en guerras políticas, porque al final la casa está a casa sin barrer. Nosotros le hemos hecho casi tres requerimientos, y en el siguiente ya va a ser la propuesta de resolución de contrato para ganar tiempo, porque luego eso tendrá que ir al consultivo, tendrá que ir. Lo que le dije fue, como tal vez lo que queda del proyecto es poco, se puede hacer con un menor. Tú rescindes el contrato, pero luego no lleva una licitación tan de tantos plazos. Puedes pedir tres presupuestos y con unos buenos informes, porque lo que queda prácticamente es el asfaltado del acceso. El asfaltado, las farolas y el acero. Bueno, y correcto, lo que serían las farolas y tal. Y eso he dicho, digo, intenta agilizar esto porque, claro, lleva sus tiempos. Porque es verdad que luego esos requerimientos hay que dar el trámite de audiencia. Pues nosotros llevamos con eso batallando ya meses, con la nuestra de aquí. Los hemos reunido, vinieron. Al principio nos daban largas, no vinieron un día, vinieron a la semana siguiente y demás. Nos sentamos. Que sí, que lo terminaba antes de fin de año, que lo terminaba a fin de año. No nos convenció. Pues seguiremos con el trámite que la ley de contratos nos permite. Yo me refiero a que se termine, señor Cruz. Incluso nos han venido hasta subcontratas a reclamar a nosotros pagos cuando no le debemos nada a la empresa. Y no podemos pagarle a la subcontrata, es la empresa la que tiene que pagar. En el sentido de la parte nuestra, los deberes nuestros, yo lo he dicho en varias ocasiones, en sesiones, en prensa también, en declaraciones. Nosotros, como bien saben, estábamos estudiando ese pliego, valorando esa posible cuota. En un principio, en unos primeros estudios preliminares, salió una cuota que entendíamos nosotros que era muy alta y tal vez se quedaba desierto. Pues le estamos dando otra vez otras vueltas para que incluso sea el mínimo coste posible para que sea atractivo. Hemos pedido los permisos a la consejería para lo que es la escuela infantil, que ya no se me ha olvidado, la escuela infantil. Vino la inspectora, estuvo con el compañero de urbanismo abajo revisando las instalaciones. Hay que terminar ciertos detalles, que no hay problema en que lo podamos hacer nosotros, porque son cosas de mantenimiento, un personal propio, arenar el alrededor, que bueno, pues, profe tenemos disponible en Parque Móvil, pero lo que sí hizo hincapié es, hasta que no se terminen los accesos, esta guardería no se podría abrir, o esta escuela infantil no se podría abrir. Es fundamental terminar eso. Entonces, realmente es fundamental para todos que esa obra o esa finalización se desbloquee de alguna manera. De alguna manera. Y nosotros estamos por toda nuestra labor de que sea así. Para luego poder ya terminar ese pliego, sacarlo a licitación, porque si mañana mismo adjudicábamos a alguien la gestión indirecta de esa guardería o de esa escuela infantil, perdón, no la puede abrir porque faltan los accesos. O sea que es primordial para todos. Y ese es el escollo que hay ahora mismo, que se terminen esos accesos de una vez. Ahora hay que buscar las fórmulas más rápidas para, sobre todo, no lo digo y no creo que vaya en contra de la ley de contratos, si realmente lo que queda por hacer es menos de 40.000 euros, se puede hacer con un menor, se piden varios presupuestos y el que más barato lo haga, pero ellos tienen que valorar si realmente lo que queda por hacer es menos de ese importe o es más. Si es más, claramente que hay que licitar otra vez. Por lo tanto, es más plazo. Señor alcalde, estoy de acuerdo con usted. Lo que volvemos a repetir, estamos en año de elecciones y lo que estamos viendo es que se va a usar como un bien para algunos, como programa electoral, posiblemente. Lo que queremos, ya digo, desde Podemos Yaiza, vemos que por su parte lo tiene casi todo aclarado, lo tiene ya todo asimilado, y solo esperamos a que cuando por parte de la señora Saray Rodríguez le dé por terminar la ejecución de esta obra, lo que no queremos es que por parte de este grupo de gobierno se demore en lo máximo posible. ¿Me entiende? Creo que por parte de todos lo tenemos entendido, ¿no? Si por parte, porque tengo oídas por terceras personas que posiblemente para febrero, para finales de febrero, por terceras personas, que no voy a insinuar quiénes son, posiblemente se pueda terminar. Lo que le quiero decir es eso, si estamos para febrero que se termine la adecuación de la entrada a la guardería municipal, creo que desde el grupo de gobierno tiene que estar atento para que a partir de esa fecha, si es verdad, como me han orientado, que ustedes se pongan manos a la masa y posiblemente que para la siguiente curso escolar posiblemente pudiese estar ese tipo de eso. Muchas gracias, pero referente a otra cuestión más. Bueno, en referente al señor Jonathan, solicitamos la mejora de los carteles anunciadores y horarios de los baños en los perros en la zona de Ajaches, de donde en la playa de Afre para el tema de los animales, todavía no se han puesto en todos los carteles anunciadores el horario perteneciente al baño de los animales, que lo tenga en cuenta. También no sé si le corresponde a Daniel. Yo no sé si usted ha pasado por la Avenida Marítima últimamente y entonces me gustaría ver si se podía reemplazar lo que queda de la bandera arcoíris en la zona de, teniendo en cuenta que es un año creemos que debe reemplazarse ese tipo de bandera del orgullo LGTBI, ¿entiendes? Sí, justamente la tengo en el departamento ya. Ya, pero bueno, yo es que vengo y se lo digo. Yo como sí, mi casa tengo un armario y no se lo digo, ¿entiendes? Pero bueno, es para que lo tenga en consideración, que es todo un año, es todo un año lo que hay que estar y no hay que esperar que quede el hilito para decir, ahora es cuando lo cambio. No, simplemente no se ve. La tenemos ahí que nos llegó el otro día. Pues espero que antes de que finalice el año lo coloque. Que no tarda la mucho. La próxima semana la tienes puesta. De acuerdo, no, si no es por mí. Que te entiendo. ¿Me entiendes? Bueno, vale. Con fecha del 18 de septiembre solicitamos un informe referente a la falta de un socorrista en la playa del pueblo y no hemos recibido esa dicha documentación. Le recuerdo a la señora Olga que sí me dijo que la tenía, que me la iba a entregar y al final no la ha recibido. Cuando pueda, a ver si antes de que finalice el año puedo tener ese tipo de documentación. Estamos en ello y ya llegó de la empresa, como te había comentado. Lo que pasa es que estaba esperando lo de la parte económica que corresponde al técnico. Correcto. Ayer estuve en Gran Canaria, se lo había recordado al técnico y sé que también está liado porque estamos también presentando lo de bandera azul, pero en cuanto esté te lo paso. Vale, le recuerdo nada más solo que fue con 18 de septiembre, creo que a ver si antes de que termine el año puedo tener ese tipo de documentación. La siguiente pregunta, con fecha del 21 de septiembre instamos al ayuntamiento la resolución de un expediente con número de registro 4840 que corresponde a una resolución de fecha 3/9 en la que está firmada por el personal de actividades clasificadas. No sé quién es el personal de actividades clasificadas, lo habíamos solicitado y no he recibido esa documentación. Esa es una solicitud que me hace por parte de una persona solicitándola al ayuntamiento. No tengo esta documentación. Cuando puedan, a ver si antes de que termine el año me la pueden dar. Eso por otro lado. Más. Vale. Con fecha 4 de octubre de 2018 solicitamos un expediente, el expediente de pago de los últimos años de la Asociación Acualanza, que se pusieron en contacto con nosotros y todavía no hemos recibido dicha documentación. Le informo que conoce desde septiembre, eso fue tal, lo tengo aquí. En la Acualanza tengo aquí el pleno, se entregó el 4 de octubre, también la tengo documentada, para que en caso que la necesiten, por favor, si antes de final de año me la pueden dar. Bien, recordamos que en el pleno anterior habíamos solicitado que en las inmediaciones de Playa Flamingo, así como su firme y el tema de sus escaleras, está totalmente destrozado. Queríamos saber si se han puesto en contacto con la persona responsable, creo que le pertenece a ese tipo de apartamentos, saber si han solicitado algún tipo de información o han solicitado algún tipo de requerimiento para la mejora de ese firme. No sé si han tenido contacto o no han tenido contacto con la empresa. No sabría decirle si salió el requerimiento, la instrucción se dio en oficina técnica, pero no sabría decirle ahora mismo si salió el requerimiento o si no. Vale, pues cuando si ya tiene ese tipo de documentación me gustaría que nos la comunicasen. Bien. Vale. Según unos decretos que hemos estado revisando, adjunto nos indica la anulación de unas tasas de basura. Hemos llegado hasta a anular la cantidad de 7.000 euros y hasta 114.000 euros en el tema de las tasas de basura. Este tipo de resuelvo. Que sí. Me gustaría saber más o menos a qué se refiere la anulación. Son diferentes empresas, no sé por qué motivo será, pero ya le digo, son cantidades de 7.319. En el decreto 2778/2018 la anulación fue de 114.000 euros y me gustaría a qué se refiere este tipo de anulación de tasa de basura. Vale, son basuras domiciliarias industriales o están mezcladas. Bueno, posiblemente que, para ver, todos los meses siempre si revisan tanto hay decretos de anulación como decretos de alta, o sea, de liquidaciones. Pueden ser cambios de titular, hayan cambiado de titular, entonces hay que girar la basura al titular nuevo, dar de baja al otro o de actividad. Pero, también se da de baja la actividad. ¿Eso no quiere decir que hayamos perdido este tipo de dinero? No, realmente no. Se anulan algunas, pero realmente se pasan a nombre de otro. O a lo mejor hay errores en la liquidación. Se tiene que dar de baja y girar una liquidación nueva. Siempre hay bajas, tanto no solo en basura, también puede haberlo en IBI. ¿Me puede decir, por entonces, referente a Oriental Playa S.A.? Es que ya le digo, casualidad que me quedé sin tinta. Eran tantas que me quedé sin tinta. Oriental. Habría que ver el caso concreto. Normalmente. Claro, han cambiado de titulares. Ese era el propietario anterior, de incluso de los años en donde se le giró, se le intentó embargar propiedades y demás, pero luego lo compró otra, bueno, se lo quedó el banco, de sí. hecho, y ahora lo tiene el Elba, o la cadena sí. Elba. Entonces, esos cambios de hay que cambiarse, o a dar de baja en la recaudación y en la contabilidad, claro. Dar de baja a unos recibos y dar de alta a los otros con los nuevos titulares. Lo que queremos saber es si no se pierde esa anulación, no se pierde ese dinero, ¿no? No, ¿no? De acuerdo, vale. Hombre, pues. No se pierde, ahora hay que intentar recaudarlo, otra cosa es que lo paguen, pero me refiero que no es que no se esté prescribiendo, que ahí sí que es distinto. Sí. Vale. Una pregunta a la consejera de Educación, perdón, la consejera no, perdón, disculpe, a la consejera de Educación. Un padre nos hace llegar su malestar y nos indica que preguntemos a la concejala de Educación que hasta la semana pasada en la Escuela de las Breñas todavía no tenía asignada a la profesora de inglés. ¿Nos puede indicar algo referente al tema este? Buenos días a todos los aquí presentes. Ya eso, tengo constancia de eso hace ya desde principio del curso. Y ya me puse en contacto también con la dirección insular. Y la dirección insular, además creo que tengo todos los datos en otra libreta. La verdad, Ramiro, que cuando quiera nos ponemos a mirar, pero están pendientes de ello, porque están quitando horas en FEMES y están quitando horas en Las Breñas. Pero que sepas que ya yo eso lo he hablado con la dirección insular, he estado pendiente, he estado hablando con Mercedes, y la verdad es que ellos, con eso de que no tenemos personal, no hay personal, falta personal. Y por otro lado, los que aprobaron en las últimas oposiciones no tienen sus plazas, pues así estamos. Lo que te puedo decir, Ramiro, de eso. No es porque yo no tenga constancia de eso, lo he hablado, pero... Pero entonces, ¿yo qué le puedo decir a este vecino? A este vecino usted le puede decir que seguramente esto se vuelva a retomar el próximo año, el tema este de los profesores, porque ellos, por lo visto, parece ser que no tienen personal. No han contratado personal. No tiene personal por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Nosotros no contratamos, nosotros no tenemos competencia. Ya, correcto, pero entonces es culpa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Claro. Vale. Venga, eso y además, Mercedes, yo creo que bastantes veces, incluso en FEMES, está ocurriendo lo mismo, Ramiro. De acuerdo. Se están repartiendo los profesores. Bueno, incluso Mercedes está aprendiendo inglés, la pobre, para poder... Muchas gracias. A usted. Al señor Jonathan de Vía y Obras, con fecha del 24 del 10 de 2018, instamos a la limpieza del parque infantil y colocar un cartel anunciador. En el parque infantil le falta cartel anunciador, que todavía al día de ayer no lo tenía colocado. En el parque infantil, en el ayuntamiento, en el pueblo. La del pueblo. La documentación está del 24 de octubre. Ahora sí le sirve como referente. Y es porque me hicieron llegar unos padres, y es verdad que los utensilios que usan los niños están totalmente sucios, y muchos de los niños a esa cierta edad, que son menores de 3 años, pues igual posiblemente se los pueden meter en la boca, correcto, como lo indica el señor alcalde. ¿Entonces no tiene conocimiento de eso o todavía no se ha realizado? La limpieza, según tengo entendido, se procedió a limpiarlo, según tengo entendido, por parte de la empresa, ¿eh? Vale, hoy pasaré y le sacaré la misma fotografía. Hoy. Fue al poco de enviar usted ese documento cuando contacté con... Disculpe, yo el otro día creo... Posiblemente, si fue el 24 de marzo, pasaron el 25 al día de hoy, después de 2 meses, pues posiblemente que casi se ha vuelto a ensuciar. Pero también, como le digo, le dije en el ruego... que subsane dicha deficiencia y además que tenga un sistema preventivo y control de limpieza de los parques infantiles. Me refiero a, si usted me dice que en este caso, nada más tener conocimiento, se fueron a limpiar, lo limpiaron, que no voy a dudar, pero yo esta semana pasada pasé por allí y creo que está de la misma forma. Verificaré, le sacaré una fotografía y se lo enviaré por WhatsApp o por los medios más adecuados, pero ya le digo que no voy a dudar que no se haya limpiado, pero por eso también le pongo que un sistema preventivo cada cierto tiempo, cada 2 meses o lo que sea, para no tener que venir cada 2 meses instando, inste entonces a la empresa que sea adjudicataria un sistema de preventivo nada más, solo para que tenga constancia de ello. De acuerdo. Con el también el 8 de noviembre de 2018 instamos el tema de los adoquines en el paseo marítimo. En el paseo marítimo existe un sitio que se presentó en las que los adoquines están totalmente sueltos. Pasé otra vez y una de las vecinas me lo volvió a recordar. No, pero es que se usaban también, ¿recuerdas?, para el tema de hacer esculturas de eso, que fueron capaces de colocar un cartel anunciador como que se aconsejaba la no movimiento de piedra. Pero qué casualidad, es que está a medio metro de esto, y después de que nosotros presentásemos este ruego el 8 de noviembre, creo que 15 días después fue cuando se colocó eso, y no fueron capaces de retirar este tipo de incidencia. ¿Vale? Yo lo dejé ahí, pero bueno, se lo comento para que... No es una cuestión que me las haya sacado yo, sino hay una vecina que todos los días se pasa caminando y, perdone que le diga, me tira de las orejas como si yo no he presentado. Entonces ya le presenté eso y dije, bueno, no se preocupe, que en el próximo pleno se lo pondré en conocimiento con el concejal de Vía y Obras. Se lo pondré en conocimiento de que usted ya ha recibido la información. Bien, el 21 de noviembre hicimos una nota de prensa indicando el retraso de la apertura del mercado de agua. ¿Qué nos puede indicar todavía, señor concejal? Pues que ya tenemos el proyecto visado en industria, ya hemos solicitado el punto de enganche a Endesa, nos lo ha dado, y ahora estamos tramitando el pago a justificar para que nos dejen sacar el dinero o se haga el pago para que Endesa proceda al enganche de... Lo que me queda la duda es que después de que hicimos esa nota de prensa, todavía habían pasado 6 meses y no se había previsto todo este sistema, todo el tema de reenganche, no reenganche después de 6 meses, sabiendo lo que conlleva en el tiempo una agilación o una documentación. Vamos a ver, el proyecto estaba, se ejecutó la obra conforme a proyecto, el proyecto había que visar una vez culminada la obra, pasadas las ocas, trámite burocrático que llevaba, para luego, una vez tengamos boletines, pasada OCA y demás, visar proyecto que nos lo autorice industria, y una vez autorizado por industria es cuando se solicita el punto de conexión a Endesa. Vale, entonces de acuerdo que usted no me puede dar una fecha. No le puedo dar una fecha porque ya es algo que no dependa de mí. Ahora tenemos que, el ayuntamiento tiene que pagar esa conexión, y ya luego... Cuando Endesa, que creo que están tardando bastante, conecte, sí, ponga el contador y conecte. ¿Se puede volver a hablar con Endesa para que se agilice el tema? Créame usted que somos algo pesados, créame usted. Lo que pasa es que ellos su tramitación antiguamente la hacían aquí, habían una serie de contactos que ya teníamos, y ahora pues todo va desde Madrid Central y... Es algo más complicado. De acuerdo, no sé la pesadez por parte de ustedes, no la conozco, pero bueno. Vale, también otra, ya me quedan un par de ellos nada más. El 5 de diciembre denunciamos públicamente la falta de un chófer de transporte para niños para entrenar en el campo municipal de Yaiza. Yo no sé si le pertenece por parte de contratación o a quién le pertenece, que todos los padres que hemos sido afectados durante más de, desde octubre teníamos ese problema con todos los padres, en todas las categorías infantiles. Menos mal que esta persona se recuperó. Si esta persona llega a estar 6 meses de baja, no sé cómo se hubiese solucionado el problema. ¿Me puede indicar cómo se hubiese solucionado el problema? Tendría el ayuntamiento que empezar a trabajar en un concurso para externalizar todo esto, porque el personal que tenemos es escaso. Para coger ese tipo de vehículos necesitan un tipo de carnet que todo el mundo no lo tiene. Y... ¿Se podría en un momento dado por parte del grupo de gobierno hacer una bolsa de contratación? ¿Qué es lo que se estaba comentando? Para casos como estos, un grupo de bolsas de trabajo para este tipo de sustituciones. De sustitución, sí. Realmente cualquier institución, si no la secretaria que me corrija, puede establecerlo. Lleva un trámite, lleva un trámite burocrático en el cual hay que determinar qué plazas, y luego incluso a la hora de elegir hay que hacer una mini oposición o mini examen para quien lo apruebe, ¿no? Si no, yo le dejo la palabra a la secretaria, que seguro que lo explica mejor que yo. No, en principio, de todas maneras, dice, no están previstas, por ahora no están previstas esas plazas, pero si es posible, a través de una oposición de interinidad, pues cubrir una serie de plazas. Y llevan, claro, llevan una tramitación y llevan los exámenes preceptivos porque tienen que optar a esta tramitación por los principios de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que tienen que regir para todos los funcionarios que quieran incorporarse, está claro. No. Lo que pasa es que el procedimiento de una interinidad siempre será más corto y siempre está previsto una bolsa de trabajo derivada de esa interinidad. Y bueno, que son lo que se llaman las listas, que quedan en listas y que se procede a llamar en función del número que haya quedado después de haber celebrado y pasado un examen, por supuesto. No, lo digo porque ya le digo, con la falta de esta persona, la carga de trabajo de los otros choferes fue en aumento. Claro, lo que nos preocupa a nosotros es que un chofer tenga mucha más carga de trabajo, porque al carecer una de las plazas, las otras las tienen que cubrir, y el tipo de servicio. Entonces, lo que nos parecería en un momento dado podría repercutir en la seguridad de nuestros jóvenes. Por eso le quiero decir que en un momento dado tener previsto una bolsa de trabajo para, en casos como estos, poder que tener que actuar en un momento dado. Que lo tenga conocimiento. Y me quedó una, que es la última. Según el expediente 8.217, que se va a sacar a concurso de barra 2018, la contratación de una maquinaria cardiovascular para el gimnasio de... Eso creo que son 68.000 euros. ¿Qué tipo de máquina es esta? Es que no lo entiendo yo, ¿qué tipo de maquinaria? El gimnasio. Pero son no es un desfibrilador. Cuidado. Correcto. Vale, la contratación de maquinaria cardiovascular. El compañero lo puede explicar. Hombre... Yo le puedo decir que es sí, que me llamó la atención, digo, no sé leasing, si es que nos van a meter aquí. Es un leasing que dura varios años, es el cómputo total. Ahora mismo disponemos de las que disponemos, pues es verdad que ya lleva el gimnasio pues casi 10 años, si no recuerdo mal, y tú sabes que las cintas mismas pues ya no funcionan bien, y las bicicletas pues que los pedales ya no sirven, por mucho que se arreglen, al día siguiente vuelven a estar rotas, pues toda la máquina cardiovascular es la que se va a cambiar. A cambiar no, o sea, se va a sacar el listening porque esas quedarían para otras, las que se pueda aprovechar se va a dedicar a otro apartado. Hombre, yo me refiero, porque claro, como aparece aquí... Eso es verdad que es el precio de licitación, sí, o sea, sí. durante todos los años. Ahora son las empresas las que sacan a... Correcto, las ofertas. He visto que se va a sacar a concurso. Pero que son varias, ¿no? Es una 69.000, vale, de acuerdo, no digo el material. Pero es que la pone como régimen de alquiler y mantenimiento. Como tenemos las arcas también, como es decir, no podríamos evitar este tipo siempre de externalizar. Régimen, alquiler y mantenimiento, alquiler y mantenimiento. ¿Usted cree que es más rentable siempre los temas de alquileres y no tener en propiedad este tipo de maquinaria? A la hora del mantenimiento sí, igual que los coches. Los coches realmente te conviene tener un renting. El renting, el mantenimiento, los seguros, todo, lo pagaría la empresa. Tú pagas como un alquiler. Y a la hora del mantenimiento, averías, reparaciones y demás, sí puede salir rentable. De hecho, la tendencia en muchos servicios es sacarlas a través de renting. Es lo que, bueno, yo he ido varias jornadas y lo que plantean en muchos servicios es eso, en muchos suministros, es eso. Vale, pues nada más, solo desde Ganemos Yaiza, Podemos Yaiza, queremos desear felices fiestas al Grupo de Gobierno, a los compañeros del Grupo de la Oposición y a todos nuestros vecinos y vecinas del municipio de Yaiza y desearle un próspero año 2019. Nada más que decir. Muchas gracias. Igualmente. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, bueno, vamos a intentar ser breve. Primer punto, nos llegan quejas o sugerencias de los vecinos que viven en Virginia, la calle que baja, creo que es la calle Japón, entre Virginia y el Paradise, el mal estado de la misma, la falta de señalización de los aparcamientos y que cuando llueve, pues creo que se hace allí un buen charco de agua, así no tiene salida. Para que tomen medidas al respecto. Espera un segundo, Ángel. Eso ya se actuó algo, ¿no? Creo que usted dice en Calle India ya se actuó esta semana, ahí. Precisamente. Se acumula el agua. Sí, en la evacuación de aguas, porque había un tubo construido y creo que ha llegado a inundar hasta algún coche que estaba aparcado. Exactamente. Ya se ha solventado ya. De acuerdo. También nos comentan vecinos, vemos que el ayuntamiento ahora está procediendo a la limpieza de diferentes caminos o a la adecuación, que si se va a actuar en el camino que va del, creo que es del Rofero al Molino, aquí en Yaiza. Sí, bueno, el compañero Roque le puede explicar. Para hacerlo, aunque dan horas. Y pasa por ahí. Aunque dan horas para. Y ese camino está en. Por cierto, Oscar, me queda una duda. Comentabas antes de que antes no existía Junta de Gobierno. ¿En qué municipio estaba yo viviendo o gobernando? Bueno, no sé, es un poco lo que. Junta de Gobierno yo creo que siempre ha existido. Y de hecho tienes antecedentes de que dos compañeros terminaron como terminaron, estando en una Junta de Gobierno. De muy atrás. Y otros no han terminado porque no estaban incluidos en el acta, eso también es verdad. Pero la Junta de Gobierno siempre ha existido. Porque tal vez no estaba delegada las competencias en la Junta. Ya lo aclaro. Estaban en el alcalde. En principio era por resolución de alcaldía, pero, porque la Junta de Gobierno era por número de habitantes. Pero y había, es decir, si no la, en ese momento la población no era suficiente, no tendrían creado el órgano colegiado de Junta de Gobierno. Y estaba yo. Yo estuve años en Junta de Gobierno. Sí, sí, bueno. No. Era la Comisión de Gobierno, además. No sé, tenía, se cambió el nombre y se procedió a llamar luego Junta de Gobierno. Te lo digo, Juan. Sí. También. Porque en muchas de las sentencias que han llegado es porque no hay informe jurídico o técnico. Entonces, eso claramente es porque si hay una Junta de Gobierno, normalmente tienen que ir los dos informes. Bueno, tú si has estado sabes que tienen que estar los informes y positivo o negativo, lo que sea, y ahí ya se resuelve. Pero, como bien ha explicado la secretaria, probablemente también en esa época que comentas tú se delegaban las competencias en la Junta de Gobierno a la hora de las licencias, ¿no? Por resolución de alcaldía, que muchas que eran por resolución de alcaldía al principio, pero no. Estamos hablando anterior al 2000, puede ser, no lo sé. No, y posterior. O más. Y posterior. Sí. Bien. En estos días veo que están empezando a señalizar o a ponerlo en el plan parcial Costa Papagayo. En concreto hablo porque ya incluso ya hay vecinos que me lo han dicho. En la calle La Fragata, me he estado fijando que hay zonas de la calle donde están dejando aparcamiento en ambos lados y zonas en donde solamente la van a dejar en uno. ¿Por qué motivo? Tendré que mirar, no sé si. Porque el ancho de la calle es la misma. Tendré que mirar con los técnicos que están en. Y curiosamente, no lo sé, a mí igual hasta me beneficio, por decirlo de alguna manera. Están dejando el aparcamiento en el caso concreto de la guardería en la acera de enfrente. Con el consiguiente problema o inseguridad que puede ocasionar en su momento, en que todos esos padres con todos esos niños empiecen a cruzar de la calle. Digo, me beneficio porque si no ponen aparcamiento en el lado mío, en el futuro no tendré que pagar el pago. Si no lo piden, ¿no? ¿Eh? Si no, si no hay aparcamiento, no hay que pagarlo. Por eso te digo. Por eso. O sea, eso. Una pregunta a la concejal de Educación. Cuando termine con el teléfono. ¿Qué reparo existe para que no se le haya apagado la lámpara de Playa Blanca? No lo entiendo bien, perdón. ¿Qué reparo existe para que no se le haya apagado la lámpara de Playa Blanca lo presupuestado en el presupuesto de este año? Precisamente lo estamos hablando. Sabe que nosotros no tenemos competencia en ningún tipo de temas educativos. Entonces el interventor nos levantó un reparo. Lo mismo que nos lo presenta en muchísimas cosas, nos levanta un reparo y entonces estamos pendientes de a ver cómo lo solucionamos. Pero entonces, el interventor levantó un reparo. Pero entonces, eso. ¿Cómo lo aprobaron el presupuesto? ¿Cómo el interventor no dijo nada en ese momento? Aclaro, puntualizo solo. Perdón, puso reparo. Puntualizo, si es verdad que el reparo. O sea, tú puedes pintar partidas en el presupuesto las que tú quieras a efectos de competencia. Incluso la anterior interventora también lo llega a decir. Usted. Lo pueden poner, yo a efectos del presupuesto no voy a informar negativo, pero sí advierto que no tenemos competencias por la ley de racionalización en estos términos. Tú imagínate que de repente está la partida ahí, pero no se tramita. Ya cuando inicias el trámite, entonces ahí sí hace el informe, en este caso de reparo, por las competencias. Pero que de todas formas, que conste que entendemos que es de interés general, está claro que ese dinero puede venir bien a las AMPAs para poder también acometer ciertos gastos o actividades en los colegios y entendemos que con un buen informe justificativo se puede levantar ese reparo y que lo cobren. Yo sé que la concejala está pendiente de eso y estamos haciendo el trámite para poderlo por lo menos contabilizar antes de final de año para que no se pierda, precisamente. pero que estamos trabajando para que lo puedan cobrar, tanto ese AMPA como el resto de los AMPAs de los colegios que están incluidos en el presupuesto. Muy bien. Al concejal de Deporte, Daniel, hace un par de semanas estuvimos hablando del tema de la escuela de vela, y sin que sirva de reproche, sino como comentario y para que tomen nota y medidas a este aspecto, sí me resulta curioso que he hablado con diferentes padres durante estos días y te van transmitiendo que esa escuela pues no está funcionando o no está haciendo las cosas como entiendo yo que se deberían de hacer. Al parecer solamente tienen una embarcación, la Zodia, que no cumple igualmente con los requisitos, no tiene el lo que le llaman ellos el hombre al agua. No sé si tendrá la documentación para si en caso de que haya algún incidente, pues ellos puedan mostrársela a quien se la solicite. Muchos padres se enteran ahora cuando van a un campeonato a Las Palmas, que de hecho creo que se van hoy, que han estado navegando esos niños sin seguro. Porque sí es verdad que la escuela tiene el seguro de responsabilidad civil, que te cubre en tierra, pero no han tenido ficha para navegar en el agua. Lo cual yo creo que es un poquito grave, porque si pasa algo ahí en el agua, pues a ver quién es el. Sí, en la ficha cuando se inscriben los niños, en letra pequeña les ponen que tienen que estar dados de alta en el seguro. Eso es cierto. Pero yo entiendo y creo que el responsable de la escuela o en el ayuntamiento tendría que haberle exigido a los niños que antes de subirse a un barco que presenten ese seguro. Y al parecer eso no ha sucedido. Creo que se han dado de alta ahora cuando han ido a navegar, cuando se han enterado muchos padres de que no asistía ese seguro. Entiendo que es un tema que hay que mirarlo y evitar que esas cosas ocurran. Como entiendo también, no sé qué tipo de acuerdo han tenido ustedes con el club, pero sí es verdad que me transmiten los padres que ahora, por ejemplo, para irse a ese campeonato se han tenido que costear hasta los cabos porque los barcos no están en unas condiciones deficientes, aparte de que se van a Las Palmas y han tenido que pedir hasta embarcaciones prestadas en Las Palmas porque no hay barco para todos los niños. En ese sentido, hay bastante malestar entre esos padres y yo me gustaría que lo tomaran con el cariño que merece esa escuela y lo mirasen detenidamente. Como, si quieres seguro, algo. No, lo seguro, yo sé que sí que están, porque a mí también me llegó alguna que otra queja de alguna madre y es verdad que lo estuvimos mirando y sí tenían los seguros que les correspondían para estar. Lo que es la parte burocrática, ahora sí. Sí están al día. Yo estoy hablando que yo tuve con ellos reunidos hace un par de semanas buenas. Sí, ahora. Que después usted, Ángel, me llamaste para el tema de las camisas y demás, pues, ¿sí, no? Sí, sí. Además, sí. Que todo, después, fue mucho antes. ¿Qué acuerdo que te dije? Pues si yo estuve hablando hace nada con el club y demás, sí, con eso se está al día, incluso se está mirando la embarcación, cumple, pero se está mirando en incrementar y demás. La reunión que tuve con el club es para todo eso. Pues bien. En cuanto a asuntos sociales, Chalito, ha habido un problema en Playa Blanca, me supongo que habrá muchos más, de una familia que fue desalojada de su vivienda, en el caso concreto de Sergio y su madre, que sabemos el problema que tiene. Han terminado en una pensión en Arrecife. ¿Y se han dirigido ustedes o han hecho alguna gestión para intentar paliar o solucionar el problema de esta familia? Bueno, nuestra familia en este caso, en su día se le valoró, se le concedió una ayuda económica por la valoración que le daban, cosa que no ha justificado a día de hoy. Sé que también ha estado trabajando en varios convenios, creo que en dos también. Y desde el ayuntamiento, pues, hemos intentado ayudarle en todas las medidas posibles y todo lo que hemos podido. También decir que la valoración que se le ha hecho también se derivó al Cabildo en la cuestión de vivienda, porque el Ayuntamiento carece de vivienda para ese tipo de... Y más, sabemos que vivían en una vivienda de alquiler, no han pagado el alquiler durante 2 años, y también hay que ponerse en la piel de la propiedad, porque la persona que propietaria también necesitaba la vivienda para vivir. Hemos, en su día se habló con la propiedad para llegar a una negociación, si había la posibilidad de que pudiera seguir ahí, demás, la negativa de la propiedad, porque ya eran 2 años que llevaban ahí y no hubieran pagado nunca, y como que ya no había posibilidad de negociación. Yo sé que desde el Ayuntamiento hemos estado siempre, pues se habló en su día con la propiedad, para, se le ha concedido ayudas económicas también, pues se le valoró y pudo entrar en 2 convenios, creo que si no me equivoco mal, ha estado en 2 convenios, por la valoración que se le ha hecho, y cumplía para poder estar en esos convenios, y nada más. ¿Y al Cabildo en este caso se le ha solicitado que le busque alguna vivienda desde el Ayuntamiento? Disculpen solo un momento, perdón Ángel, lo estamos comentando con la secretaria, es verdad que son temas de alta protección de datos, estamos hablando de situaciones delicadas de personas. Yo sé que lo traes con toda la buena voluntad, yo no me estoy diciendo eso, pero claro, estamos dando detalles, que esto se queda grabado y tal vez yo les pido que tal vez le pregunte fuera, si acaso fuera de micro, para tú poder informarte, pero sí es verdad que vamos a estar dando nombres de personas y demás, digo, por la sensibilidad y la alta protección de datos, precisamente la recomendación de la propia secretaria, porque claro, son... Bien, no. En ese sentido vamos a dejarlo, pero sí quisiera que, por ejemplo, el concejal Javier, que me defina la palabra mafia. ¿Mafia? Sí, defíname usted la palabra mafia. ¿Qué es para usted la mafia? Pues no sé, no sé a qué viene y no sé, no tengo porque, ni idea. La palabra mafia es una organización, entiendo yo, criminal, con origen siciliano, sí, con sí. Estructura organizacional. Lo peor, pero no sé y a qué viene. Usted sabe perfectamente a qué me refiero. Usted ha aprovechado a este chico, ha tenido conversaciones. ¿Qué chico? Sí, con este chico. Y ¿con le ha, qué chico? Y le, Sergio, y le, sí, sí, he tenido sí, conversaciones. Sí. Y le ha dicho que no se le ha conseguido casas, entre otras cosas, no, a que la mafia que está en Colección Canaria, en el Cabildo, no le hacen ni caso a ustedes. Y es triste que usted se esté dirigiendo, aprovechándose de la miseria, de los problemas que tiene esta gente. No. Javier, tú sabes que si hay una conversación de teléfono. Tú sabes que eso sí, esa conversación existe. Y la verdad, me parece lamentable que te estés aprovechando de la gente y dirigiéndose en esos términos, cuando sabes, si no has podido hacer la gestión, porque no se puede, porque la ley no te permite, por lo que sea, bien, pero no estés utilizando esos conceptos. Y sí lo sabes. Y si cuando quieras, no lo voy a hacer aquí en el pleno, cuando quieras te pongo la grabación. Pues que yo sepa con este chico, bueno, le dije que el compañero era el que tenía la potestad, es lo que podía trabajar, porque yo sé, ese departamento no eso lo controlo. Eso es otra historia, Javier. Eso no es lo controlo, historia. Pero... De ahí a decir lo que te pones a decir. Y que se desvió al Cabildo también es verdad. Pues nada más. Se derivó al Cabildo, ¿no? La situación de él. ¿Y por eso ya son mafias? No. ¿Cómo que no, Javier? Es que... Bueno, vamos a ver. Porque, por cierto, la Consejería de Asuntos Sociales en el Cabildo no la lleva Colección Canaria. No, pero es que dije el Cabildo nada más, no dije Colección Canaria. Bueno. ¿Terminaste, Ángel? Sí, no voy a decir nada más. Bueno, voy a dar la palabra al compañero Daniel, solo para hacer una aclaración sobre algún trámite interno de cara a nivel genérico para aclarar ciertos... Yo lo que sí quería aclarar, porque soy responsable también de los centros socioculturales, de que cuando se hacen solicitudes, ¿vale?, para hacer reuniones y demás, se llevan a cabo de cómo se están haciendo, que se llevan a cabo realmente, que pidan realmente lo que quieran hacer, mejor dicho, ¿no? Yo en el año 2017, en 2 de diciembre, para hacer una fiesta, ¿vale?, pagué como cualquier vecino. Alquilé las casitas, hice una fiesta, el PIL hizo una fiesta, los jóvenes del PIL hicimos una fiesta. y eso que era del partido, y pagué. Y yo lo demuestro cuando quiera que pagué la fianza, pagué lo que había que pagar, ¿no? Y yo no solicité que iba a ser una reunión, porque yo iba a ser una fiesta, ¿no? Cuando firmamos un decreto, cuando yo firmo un decreto con algunos de los partidos, se firma un decreto, ¿no? Que la secretaria lo firmo yo, y se le da notificación al usuario, y las cláusulas que pone, no se podrá trasladar dicha sesión a terceros, el uso de la instalación implica la aceptación de las normas del centro, y solo se podrá usar el centro de la reunión para la reunión solicitada y en el horario que se ha solicitado, ¿vale? Yo creo que la legislatura hace mucho que empezó, ¿vale? Y a mí cuando me tratan de demagogia, cuando dicen que aquí estamos por tema, que ya estamos ya en temas electoralistas, quiero que no se utilicen los centros con el mal uso que se están dando, ¿no? Si solicitan para una reunión, que se haga una reunión, que no me encuentre yo o no se encuentre ninguno de mis compañeros con el que un grupo político coge y pide para una asociación y lo que se está celebrando allí es una baby shower, una fiesta de embarazada, ¿vale? Que veamos entrar pañales, que veamos entrar eso cuando se solicita una reunión, ¿vale? Porque justamente se hizo el centro donde se está haciendo la fiesta, el ayuntamiento no tiene potestad para hacer fiestas. No es como el centro de las casitas o el centro de las breñas, que oye, nosotros tenemos una normativa y demás, sino hay un convenio con la asociación de vecinos de que nosotros lo cogemos para temas culturales de lunes a viernes y las fiestas se organizan los sábados y domingos, que esa asociación ya tendrá su normativa y es lo que aquello, ¿vale? Yo lo único que pido es cuando se pida para una reunión, que se haga una reunión, porque es así en lo que está dictado en la normativa, ¿vale? Nada más que decir. Bueno, pues gracias por todo, buenos días, y lo dicho, probablemente les quiero desear felices fiestas y un próspero año nuevo en nombre mío y del Grupo Gobierno, pero tal vez pueda haber algún pleno extraordinario más por el tema de lo del fondo, ustedes saben, de aquí a allá, pero bueno, en el caso de que no nos viéramos algunos o lo que sea, que pasen unas felices fiestas. Igualmente. Y muchas gracias por venir. Se levanta la sesión. Igualmente, felicidades. Venga.